VN Noticias, actualidad con enfoque social. Hola, ¿qué tal? Feliz tarde de viernes. Le acompaña Noelia Alfaro y en VN Noticias esta es la información. Los problemas de pagos a docentes por parte del Ministerio de Educación Pública aún no se resuelven del todo. En diversos lugares del país se reportan inconsistencias en los pagos. En algunos casos, como los de las profesoras Maylin Murillo y Angie Rodríguez del Liceo de Buenos Aires de Punta Arenas, la situación es crítica, pues no han recibido ni un salario en lo que va del año. Bueno, actualmente no contamos con el pago. Tenemos aproximadamente 5 quincenas de que no recibimos salario. Ya la directora ha ido al Ministerio de Educación a tratar de solucionar el problema y lo que le dicen es que es un problema del programa Integra y que básicamente ni los ingenieros que están ahí pueden solucionar lo que tiene que ser ya meramente quien le da mantenimiento al programa. Eso puede ser en esta quincena, pueden ser 3 quincenas, puede ser 2 meses, o sea, ellos no nos dicen un tiempo específico. Y yo fui nombrada desde el 17 de febrero y esas son las instancias que no he recibido absolutamente nada de pago. Y que sería bueno que realmente, o sea, se interesaran por, o sea, si ellos están diciendo que estamos utilizando el sistema Integra para, o sea, para pagar, o sea, la idea es que sea un sistema efectivo, o que no nos vengan a decir que Integra no nos acepta, entonces como que ya ahí se paró y que quién sabe cuándo le van a solucionar el problema. La directora de Recursos Humanos del MEP, Yaxinia Díaz, reconoció que el sistema Integra presenta fallas que impiden que algunos pagos se realicen con normalidad. No obstante, afirmó que sí hay un plazo en el que se espera que todas estas incidencias estén resueltas. Precisamente los problemas de pago no solamente se dan por el tema de Integra, sino también por gestiones propias de la administración, que tienen que venir los cuadros de matrícula, que tienen que venir la información o los insumos que originan el pago. Por tanto, para estos profesores de Buenos Aires tendríamos que revisar el caso específico. Sin embargo, todo lo que tenga que ver con la transición del sistema de Integra al Ministerio de Hacienda, ya Hacienda empezó a atender esas incidencias y esperamos que la mayor cantidad de incidencias estén resueltas para la segunda quincena de abril. Díaz garantizó que los y las docentes con problemas de salarios recibirán el pago retroactivo sin rebajas adicionales a la del impuesto de la renta en los casos en que este aplique. VN Noticias. Sobre este tema, la presidenta de la Asociación de Profesores y Profesoras de Segunda Enseñanza, APSE, Ana Doris González, dijo que este sindicato maneja al menos 200 casos de docentes que reportan irregularidades en sus salarios. Contáctenos al correo electrónico redaccion@vocesnuestras.org y búsquenos en Facebook como Voces Nuestras. Hasta aquí la información en VN Noticias. Nos escuchamos el lunes, minutos antes del mediodía, por supuesto aquí en IQ Radio. Que tenga un excelente fin de semana. Le acompañó Noelia Alfaro. VN Noticias, una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras.